Hola, buenos días Ismael, un saludo a todo el equipo. Bueno, te comento más o menos cómo está la situación de aquí. Nos enteramos hace hace una hora más o menos, un poquito más capaz, que el juez Guido Tranto había ordenado justamente este rastrillaje. Se está llevando adelante con un operativo cerrojo, eso quiere decir que se cortan todos los accesos en la zona, se pone, bueno, patrulla policial en cada ruta, entonces es muy dificultoso poder llegar a la región. Esto es algo que ya sucedió en otras oportunidades. La última vez fue justamente cuando desapareció Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería Nacional, y bueno, ahora estamos a la espera de tener alguna novedad, porque allí en el territorio es muy difícil tener acceso a las telecomunicaciones. Estuvimos en contacto aquí de FM Alas con algunos periodistas que están por la zona, pero bueno, cuando llegan ya para el lugar esperamos alguna confirmación por mensaje de texto, porque se hace muy dificultoso, porque es una zona rural donde no hay señal de celular. Así que estamos a la espera de cualquier novedad. Sabemos, como bien vos estabas mencionando, una gran cantidad de efectivos de distintas fuerzas, la GEOS, la prefectura, helicópteros, drones y y muchísimos uniformados. Eso es lo que estamos ahora divulgando, comentando, y estamos en la espera de ver qué es lo que puede llegar a suceder en el día de hoy. Esteban, este allanamiento ordenado ya por un juez bastante cuestionado, como es Otranto, pone de vuelta, ¿no?, que tantos efectivos vayan ahí a Cuyamenes, vuelve a rememorar todo lo que pasó el 1 de agosto. Si bien es otra la circunstancia, se supone que no van a reprimir, pero bueno, de todos modos, vuelven a un gran operativo de fuerzas nacionales en Cuyamén. Recordemos también que en enero hubo también otra represión, una que, si bien no contó con ningún desaparecido, fue bastante violenta, y habían ingresado 250 efectivos de Gendarmería Nacional. El juez Guido Tranto, ya es costumbre para él enviar a muchísimos efectivos contra una comunidad en la que resisten no más de 15 personas. Es algo que viene llevando adelante, más que nada, incluso entendemos por la solidaridad inmediata que se sucede de toda la comunidad de la región en defensa de la comunidad, que hace este tipo de operativos cerrojos, sino con una gran cantidad de efectivos, tratando justamente de demostrar el poderío que tiene las fuerzas represivas del Estado y la complicidad con las empresas multinacionales, para decir, acá estamos nosotros, no vamos a permitir que una comunidad mapuche que está llevando adelante una recuperación territorial haga lo que quiera. Y en realidad justamente lo que quieren es poner miedo y llevar a demostrar este poderío militar que tiene el Estado argentino. Es algo que ya ha sido en varias oportunidades, ha sido de esta manera. Ya estamos hablando de que, bueno, la cantidad de operativos no lo puedo recordar ahora, pero hubo más de 4 represiones allí en la comunidad, la última con la desaparición de Santiago. Y bueno, ahora estamos en presencia de este rastrillaje que teóricamente pretende ingresar lo que es el territorio sagrado, es todo un sector de una buena cantidad de hectáreas donde se realizan las ceremonias por parte de la comunidad. Pero bueno, entendemos también que todavía no ha hecho el juez Guido Tranto ningún acto real para poder esclarecer el caso en respecto a Gendarmería. Si bien tomó declaraciones, tomó como testigos y no como como sospechosos, digamos. Y lo mismo estamos esperando, que en algún momento se lleven algunas acciones en los campos de Benetton, que circundan ahí al territorio, porque también cabe la posibilidad de que a Santiago se lo haya llevado para esa zona. O mismo estamos esperando a ver si toma alguna decisión respecto del perito del celular de Santiago, ese celular que al día siguiente, el miércoles 2, respondió por 22 segundos una llamada, y el perito estuvo presente la semana pasada ante el juez Otranto y le denegó la posibilidad de hacer el peritaje. Claro. Este operativo que se está realizando ahora, algo que vienen denunciando las comunidades mapuches, que cabe la posibilidad que con este operativo también se planteen pistas falsas, ¿no?, tratando de inculpar a los mapuches, que era una de las versiones que quería instalar el gobierno nacional. Creo que es el mayor temor que tenemos la mayoría, por teniendo en cuenta cómo se fue llevando el caso, y seguramente la familia Santiago debe pensar lo mismo. Es sospechoso todo lo que está sucediendo, y justamente cómo está llevando el caso Guido Tranto. Así que sí, quizás estemos ante una de esas circunstancias. De cualquier manera, bueno, y justamente por todos los testimonios, hemos entendido que es probable que haya recibido un disparo Santiago. Y bueno, si se llegara a encontrar a Santiago sin vida, obviamente después el peritaje forense indicaría completamente todo, y esperemos que en este caso esclarezca, ¿no? Como las camionetas que fueron lavadas de Gendarmería Nacional, que los resultados dieron negativo en algunos casos y muchas muestras dieron no cotejables, porque las fuerzas de que deberían proteger los límites del país se dedicaron de lavar las camionetas luego de haber hecho un operativo donde se llevaron a Santiago Maldonado. Claro. Bueno, Esteban, ¿cómo van a seguir ahora en Chubut? ¿Cuál es lo que qué esperan que pase en estos próximos momentos? Y bueno, ahora en estos momentos estamos más o menos en calma, porque en realidad entendemos que este es un rastrillaje que no debería tener ningún acto de violencia. Entendemos eso, entonces estamos esperando informaciones. Siempre, como te decía, ya se realiza un operativo cerrojo y se le dificulta muchísimo las telecomunicaciones, así que quedamos mucho a la espera a ver qué puede salir de adentro. Sabemos que hay varios medios que están cubriendo, ahí nos estamos esperando a que tengamos alguna comunicación con alguno de nuestros corresponsales, pero bueno, se nos hace dificultoso. Quisiera aprovechar la oportunidad para mencionar algo que nos viene pasando aquí en la emisora. Durante la última semana hemos recibido varias amenazas por mensaje de texto. Bueno, en principio una amenaza muy muy directa que estuvo circulando y hicimos circular, y luego también el día jueves. Hace un ratito nomás acaba de llegar otro mensaje desde el mismo teléfono celular que dice ojito. Así que bueno, esto mencionarlo y exponerlo al aire también para marcar un poco lo que viene sucediendo aquí y también con nuestra emisora, que está constantemente ahora hostigada. Entendemos por personas que no quieren que se esclarezca el caso de Santiago. Tal cual, tal cual. ¿El teléfono es de ahí, de Chubut, la característica? El teléfono de característica aquí de la región, sí, acá estamos en Río Negro y en Chubut, estamos justo en el límite provincial, pero sí, la característica es 2944. Ahora no me acuerdo el número de teléfono, pero ya estamos haciendo ahora, ya hicimos la denuncia del mensaje que esa misma persona mandó el día jueves, pero ahora vamos a hacerlo también por este nuevo mensaje, que lo vamos a exponer también en las redes sociales para poder, en principio, exponerlo en evidencia ante los medios de comunicación. Perfecto. Muchísimas gracias por este comentario y nuestra solidaridad para con ustedes y por estas amenazas cobardes. Bueno, muchísimas gracias, Simba. Un saludo grande. Un saludo grande.